mandó un duro documento que tiene que ver con este temita que estamos hablando. Hablamos, es congresal del Partido Justicialista, histórico militante del justicialismo, abogado, hablamos del doctor Emiliano Delgado, que lo tenemos en comunicación. Emiliano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, a Pablo Naño y a Mariana y a todo tu radio escucha, buen día. ¿Cómo están? Ahí está. Bueno, bien, y siempre es un gusto charlar con vos. Pero hay un escenario complejo, Emiliano, ¿no? Y el PJ ahí en el medio, que genera por lo menos mucho murmullo en torno a esto, Emiliano. ¿Cómo estás analizando lo que pasó en lo que fue el Consejo Deliberante? Pero después también vamos a hablar del peronismo como tal. Bien, bueno, Pablo, yo elevé un comunicado a distintos medios de prensa y la verdad que desnota que en el fondo lo que busca el oficialismo local es crear un sesgo ideológico y a su vez tapar la situación de su inactividad en gestión, porque hace 7 meses que están en el gobierno y lamentablemente no han hecho nada para la población de la ciudad de Concordia, y denotándose cómo se va agravando la situación socioeconómica de la ciudad, bueno, y del país. Entonces yo creo que hay una intencionalidad con todas estas provocaciones por parte de concejales y de algunos de los funcionarios actuales del oficialismo hacia la población en cuanto a la medidas que vienen tomando en estos proyectos de ordenanza que ya dejaron de ser proyectos y algunos ya pasaron a su promulgación para que el Ejecutivo las apruebe, ¿no? Lamentablemente hay la ciudad está pasando un momento bastante drástico en materia social, en materia económica, y veo que desde el Ejecutivo no se está haciendo nada para poder sanear esa situación. Y están esquivando, solamente poniendo un velo a un problema, queriendo lograr, como te digo, un sesgo ideológico contra el peronismo y, bueno, y la historia que tiene dentro de la sociedad argentina y en Concordia particularmente, ¿no? Aparte, como una línea de continuidad de lo que pasa en el gobierno nacional, que sorprendió que acá también bajen con esa, por lo pronto, de lo que es esto de alguna manera avanzar contra el Partido Justicialista. Si bien, obviamente que lo niegan y tratan de ir por otro lado, pero cuando vos hablas de lo que pasa a nivel nacional y después te encontrás con lo que pasa a nivel local, genera por lo menos estos comentarios en la comunidad y decir, che, ¿es necesario avanzar con esto hoy cuando la situación es compleja? Y bueno, no es casualidad, es una causalidad. Esto es un proyecto que ya viene de las ultraderechas a nivel mundial. Esto que pasa acá en Concordia está pasando a nivel nacional, como vos decís. No es casualidad que la intervención de Telan, romper todo lo que Telan era, y acá están haciendo lo mismo con la Radio Ciudadana. Querer manejar los medios de prensa y de comunicación a fin de, bueno, presentar sus proyectos, supuestos proyectos de gobierno, cuando en realidad la opinión de esos medios de prensa son de la sociedad, que me parece a mí que no se tomó en cuenta la forma en la cual querían ellos realizar ese cambio con la Radio Ciudadana. Hubiese sido distinto hasta políticamente que si al haber asumido ellos el 10 de diciembre del año pasado, el 15 de diciembre del año pasado hubiesen presentado cuál era su proyecto sobre la Radio Ciudadana, y lo hacen ahora con un pedido de sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante un día martes, cuando sesiona normalmente los jueves, y que se viene también el receso de las vacaciones de invierno, para lograr de esta manera decir, bueno, logramos esta ordenanza para quitar porque no he escuchado de los propios concejales que en realidad también entiendo que esos concejales a través de la provocación logran protagonismo, lo cual mi concepto es no darle protagonismo y no caer en esas provocaciones, pero lamentablemente creen que es una comunicación, no sé si de izquierda o kirchnerista, y lamentablemente la realidad de lo que la sociedad está opinando. Los periodistas generan sus medios de investigación y la gente hace su llamado y denuncia las irregularidades que existen en esta materia de socioeconómica. Y bueno, eso parece que está molestando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Por eso se toma estas decisiones de hacer esa situación que sea política y comunicativa para poder manejar los medios de información, sacando todo lo que sea peronismo, queriendo que el peronismo sea nombrado como una especie de... como una mala palabra. O sea, lamentablemente estas personas vinieron con una extrema derecha y poder sentir que el peronismo es todo lo negativo que le ha pasado a esta sociedad, cuando realmente hoy en día tenemos derechos que están bien arraigados gracias al peronismo. Y bueno, eso es lo que quieren quitar, ya lo están haciendo con la ley base a nivel nacional, y se va a proyectar una situación que es para la clase media y la clase trabajadora y la clase más necesitada, con mayor dificultades de aquí en adelante, ¿no? Emiliano, haces un comentario también, y que circuló en la información, con la frase de tratar de regular o controlar lo que pasa en el Parque Ferrey. Vos en tu documento hablás de eso y hablás de esta comparativa con lo que son los difíciles años 2001, 2000, 2002, en el cual estaba el trueque, las plazas estaban llenas. Hay un ejemplo, lo que pasa en el Parque Ferré es una demostración de una situación también que atravesamos. Es una desfachatez por parte de la del oficialismo. Esas personas que están ahí en el Parque Ferrey, que lamentablemente van creciendo, creándose más puestos, es por la necesidad que la sociedad está viviendo. Con trueque, bueno, algunos se hacen con compras, yo he presenciado, he ido con mi familia, y lo que hace eso es la necesidad que la gente hoy está teniendo. Hoy no tenemos una clase media prácticamente, no conozco a ninguna persona, aunque sea de mi entorno o uno que anda a la calle, que me diga que le está yendo bien. Entonces, hay que buscar la necesidad donde sea. Hay personas que tienen dos trabajos en su familia y no les alcanza. Entonces, eso es un llamativo. Y otra de las cuestiones que a mí me genera un decir, bueno, ¿qué concepto ideológico tienen nuestros concejales que aprueban las medidas o que critican por una mano y con la otra terminan firmando la aprobación de los proyectos que son totalmente antiperonistas y antisociales? Entonces no entiendo esa situación también. Y bueno, y lo que pasa con el Parque Ferré, mandar a controlar a esa pobre gente, es como irte contra los más necesitados y no controlar a los que más están desfalcando al Estado o bien están evadiendo impuestos, que son las grandes empresas y grandes multinacionales. Emiliano, ahí dijiste algo, porque viste que hay como un murmullo en torno al rol de los concejales del justicialismo, ¿no? Hoy oposición. Y también te lo quiero pegar a lo que pasó en el plano de la Cámara de Senadores con la aprobación de la sanción de la ley base, que después vuelve a diputado y termina aprobándose. ¿Hiciste un análisis de eso, Emiliano? Por supuesto que lo hice. Y lo que pasa que el partido justicialista, hoy todos aquellos que lo han manejado durante este último tiempo, no han tenido participación. O sea, como está totalmente vaciado y nosotros los militantes hemos tomado la posta de poder ir a las elecciones y bueno, empezar a organizar el PJ, lamentablemente a nivel local lo digo, los que son concejales fueron digitados por dedos por personas, no por el partido en sí. Entonces ellos responden a la persona que le dio el espacio para poder ser concejales. Y a nivel nacional, como el caso del senador Cuellar, el senador Cuellar hoy en día tiene un bloque propio, nunca no está adherido aparentemente a los ideales del peronismo, y casualidad que su bloque junto con Camacho Espíndola votaran a favor de la ley base, que es una ley que quita lo que yo soy especialista en derecho laboral, y hoy en día nosotros los abogados laboralistas estamos a la espera de que esta ley se promulgue y empezar a hacer acciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad y las aberraciones que están habiendo en materia de trabajo. Imagínense también lo que es la aberración de que van a pagar más impuestos los que menos tienen y se le va a condonar impuestos a los que más tienen. Entonces, ¿en qué estado estamos viviendo? Es lo que, bueno, lo que debemos nosotros decirnos, que el presidente Milei no mintió, él vino a romper el Estado. Y nunca mintió, pero lamentablemente no hemos sabido interpretar o hacer conocer a la sociedad el mensaje que este personaje hizo. Y hoy en día veo a personas que están totalmente arrepentidas de poder haber votado esto. Emiliano, pero en esto que vos decís, hay que aclarar también esta de las facultades delegadas al presidente, del peligro de la cantidad de gente. Estamos casi llegando a 2 dígitos de desocupación en la Argentina, un escenario muy preocupante. Estamos escuchando constantemente de cierres de pymes y empresas en el sector privado, pero el Estado también está dejando el tendal de gente sin laburo. Y esto pasa, te diría, en todas las órbitas, tanto nacional, provincial y te diría también municipal. Sí, acá a nivel público, a nivel nacional, se muestra un poco más porque los medios nacionales lo están haciendo. A nivel provincial, la cuestión en comedores y otra dependencia de la provincia. Y acá en la ciudad se han dado de baja contratos de personas que hace más de 10 años que estaban dentro de la municipalidad. Es lamentable. Yo en lo particular estoy trabajando con algunos casos de las personas de que han sido contratados con aporte, que han sido despedidos sin ningún tipo de causa. Encima son personas que trabajan, o sea, trabajaban en su cargo o en su puesto de trabajo y prestaban sus tareas. Y como creo que lo escuché hace poco al secretario general de ATE acá a nivel local, a Pérez, diciendo que también todavía ellos mantienen a los ñoquis de otras gestiones y están echando a gente que realmente está trabajando. Entonces, no se entiende. Acá lo que realmente hay es una persecución ideológica y una violencia, una discriminación por su pensamiento político. Simplemente es eso. No, eso es lo que está pasando a nivel local. Emiliano, más allá de expresarte con un documento duro como el que conocimos ayer de parte, ¿cómo ves el rol del Partido Justicialista? Con postura fuerte, bueno, hasta se pidió la expulsión del senador Cuede, pero ¿cómo estás viendo en este escenario? Porque llamativamente, más allá de cambiar el nombre de la sala del Consejo Deliberante o la sala de espera, que justamente son emblemas del peronismo, ¿no? También se está hablando de un proyecto para sacar la avenida Néstor Kirchner, se habla de sacar el mural de Néstor Kirchner en el polideportivo Víctor Opel. Son como mensajes chocantes para una ciudad que sabemos que es peronista y que el intendente hoy gana por sectores del peronismo. ¿Qué te genera todo eso, Emiliano? Te vuelvo a repetir, es un sesgo ideológico lo que quiere hacer el intendente en la ciudad de Concordia. El intendente y todo su equipo, y aparte llama un pacto que el PJ no ha sido convocado, por ejemplo. Por más que lo convoquen, yo creo que los compañeros no vamos a estar de acuerdo con puntos que buscan la concordia de todos los sectores sociales, pero no podemos dejar de ser ingenuos. Busca concordia, pero ataca directamente a un sector de manera directa. Más allá de lo que está pasando con esto, la figura de Juan Domingo Perón, de Eva Perón y la figura de Néstor Kirchner son trascendentales a la historia de la nación y de toda la Argentina. Creo que trasciende más de lo que es el peronismo. Fueron personas que han logrado el reconocimiento de derechos de los que menos tienen y se han hecho, cuando un derecho se hace ya, se queda arraigado en la sociedad, capaz lo que tendemos es a olvidar de cómo se llegó a esa lucha y cómo estas personas que estamos nombrando, Juan Domingo Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y otras personas que han hecho su aporte a una sociedad más justa, libre y soberana, hoy en día está siendo atacada porque hay que sacar todo lo que sea, o sea, peronismo, o sea, justo, libre y soberano. Lamentablemente no hay una causalidad, la causa es que tenemos que evitar y proclamar al peronismo de manera efectiva. Entonces, logrando esto, vamos a poder estar manejando el poder y las mentes de las personas que consumen los medios de prensa que van a acaparar estos personajes que hoy en día están gobernando. Emiliano, ¿y qué te genera el silencio de lo que podían ser los popes del peronismo en lo que fueron las elecciones? Porque uno tiene que tener en cuenta que mucha gente votó al peronismo, tanto en el plano nacional, vamos a poner la figura de Massa, y hoy ve un silencio, teniendo en cuenta que está bien, está gobernando Javier Milei, pero hay como un silencio de las autoridades o los popes del peronismo que genera también enojo, más que nada en la militancia. Bueno, yo creo que también esta gente que no supo dirigir en su momento, hoy en día está oculta y no genera opinión, no sé si por temor o por complicidad de no perder algún cargo o temor de comerse un carpetazo judicial como le ha pasado a alguno de nuestros dirigentes, que hasta le han dicho los propios... voy a hablar específicamente del ex gobernador Sergio Uribarri, que hoy está peleando contra el sistema judicial, en el cual manifestó, y lo he escuchado en los alegatos de los fiscales en el megajuicio, que no pudieron encontrar pruebas contra Uribarri, pero lamentablemente lo juzgaron igual. Entonces, ¿qué, dónde está el principio de la justicia y el indubio pro reo? Nosotros, yo creo que lamentablemente están escondidos en la sombra y no opinando, porque hoy la sociedad está siendo consumida en que el peronismo es mala palabra. Entonces salir a opinar reciben más críticas y bueno, y el ataque de todos las fake news y aquellos que son contratados para poder alegar y criticar al peronismo o a cualquiera que hable de peronismo o que hable de una mejora social, defendiendo las ideas de que hoy nos gobiernan a través de los medios, digamos, de las redes sociales. Entonces, hoy salir a opinar y hablar, algunos de nuestros dirigentes que son de mayor envergadura o mayormente escuchados, ellos tienden a ocultarse o bien directamente generar una opinión laxa o directamente muy tranquila. Pero creo que el momento de nosotros, vos me preguntaste sobre el PJ, dentro del PJ los chicos están haciendo, y bueno, todos los compañeros, formaciones de formación política. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene y para lo que nos va a tocar dentro de muy poco, que es salvaguardar a aquellas voces que van a ser calladas y que van a intentar poder reclamar lo que debidamente le corresponde a una sociedad que está cada vez más empobrecida y que le cuesta acá dar batalla al día a día de social. Entonces, esa es una de las acciones que el PJ está haciendo, que es formación política. Otra de las cosas que estamos haciendo es poder salvaguardar o solventar algunos de los comedores y poder dar de comer a algunos de los chicos, porque se han cerrado varios comedores a nivel local. Y otra de las ideas es nosotros defender a todos aquellos que están pasando mal y que lamentablemente todavía se sigue criticando de que es por el gobierno que estuvo, o el anterior gobierno, siempre echándole la culpa. Ya hace 7 meses que están gobernando, muchachos. O sea, que si no saben hacer, no saben gobernar y quieren crear, cambiar la discusión para la izquierda o para la derecha o por donde ustedes quieran, pero la sociedad la está pasando mal. Entonces, para eso hay que gobernar. Para eso gobierna, para eso lo eligió la gente, para estar mejor. Si no saben cómo hacer para estar mejor, lamentablemente, muchachos, sincérense y busquemos alternativas, pero alternativas que sean válidas y que mejoren la situación y calidad de vida de las personas. Emiliano, sé que estás ocupado, pero quiero también preguntarte, apelando a tu experiencia. Recordemos que para las elecciones, el oficialismo armó un frente, ¿no?, en el cual estaban incluidas expresiones del radicalismo, el PRO, radicalismo digo el tradicional y evolución, el PRO, sectores del MID, sectores del peronismo también. ¿Crees que esto ha generado internas adentro? Por eso te digo, apelando a tu experiencia, ¿lees que hay internas ahí, que hay sectores más duros, antiperonistas, sectores por ahí más que pueden llegar a una conversación o a puntos de acuerdo o debate? ¿Cómo ves eso, Emiliano? ¿Ves algo de eso? ¿Sacás una lectura de eso? Sí, A mí me hace acordar mucho el 2001 cuando se creó el Frente que ganó de la Rúa, por ejemplo. Todos los sectores de que bueno, la situación era sacar a un personaje que era Carlos Menem. En este caso, hoy tenemos que sacar todo lo que tenga olor a peronismo. Juntémonos, saquémoslo, y hoy no saben cómo manejarlo porque es tanta la interna que ellos mismos tienen que no se está inmovilizada la gestión. No hay, a ver, hay una diferencia. Yo creo que una otra cosa es poder. Si vos sos un líder y tenés poder, vas a tener un buen gobierno. Ahora, vos podés tener poder, pero no tener liderazgo. Y es lo que le está pasando al intendente hoy en día, no tiene un liderazgo. Entonces, como no es una persona que pueda dar, impartir una idea y a la vez que todo su séquito, todo su entorno cumpla lo que él está ordenando, lamentablemente siempre se va a escapar por un lado lo que él quiere hacer en bien de las personas. Y no sé si es una de las situaciones o tomó una decisión hoy en día, creo que hoy está tirándose más a la derecha más extrema que a sus ideales que él siempre manifestó ser radical. Yo creo que hoy si estuviera vivo Ricardo Alfonsín, no sé qué estaría viendo o qué creería que es radicalismo. Bien, Hipólito Yrigoyen, a figuras más antiguas. Si esto es radicalismo, yo creo que tenemos que empezar a rever la historia nuevamente. Emiliano, obviamente que la pregunta que te voy a hacer no tiene que ver con una justificativa a la gestión de Ascue, porque no va por ahí. Pero siempre se ha dicho, y es más, lo he escuchado hasta el ex intendente Enrique Crestó, que cuando vos tenés una crisis o no alineado a un gobierno nacional, Concordia es una ciudad que siente los impactos y a veces no tiene piso para caer. Teniendo en cuenta esto, ¿no? El escenario nacional, ¿no? Que bajó el consumo, por ende baja la recaudación propia del municipio, corte de la coparticipación, sabemos lo que juega la obra pública en una ciudad como Concordia. ¿Crees que estos golpes también económicos, financieros, de crisis, tienen también la consecuencia en el gobierno nacional? Sí, por supuesto, pero yo creo que el intendente sabía lo que se venía. No creo que sea tan obtuso. Él sabía que si ganaba Milei, ¿qué iba a pasar? Y bueno, si de última no tiene la experiencia necesaria, que le pegó un llamado a Darío Orduna, a él le tocó peor que a Ascue gobernar la ciudad, en el cual directamente no venía un peso de coparticipación en esa época, con gobierno de la Rúa y un gobierno de Montiel, que lamentablemente, yo conozco la historia, y el Vasco le dijo a su funcionario, bueno muchachos, nosotros nos reducimos el sueldo y el que quiera quedarse queda, el que no se va. Pero debemos seguir gobernando. Bueno. Hasta ellos mismos salían a, no por marketing, ¿no? Salían a juntar la basura en la ciudad. Eso fue una crisis realmente. Ahora, hay otra herramienta y hay otros medios que se pueden utilizar para aplacar la necesidad extrema que hoy está teniendo la ciudad. No estamos hablando de solamente la cuestión de la comida. Hay que ser muy cauto de mirar la ciudad directamente. Las calles no tienen mantenimiento, las cloacas de los barrios, pero adentro de los barrios más más humildes están tapadas, nadie va a destapar las cloacas, y la gente vive entre los desechos cloacales. Otra de las situaciones es los cierres de los comedores. Hay algunos que decían que no daban de comer, y ahora ¿qué pasa? ¿Los pocos que quedaron dan de comer? ¿Alcanza para toda la gente que no está comiendo? Entonces directamente hay que, si hay uno toma la posta y la responsabilidad, y creo que le escuché a la ex mandataria Merkel de Alemania, que es una mentira no saber lo que uno va a tomar cuando se postula para un puesto, un cargo político. Y entonces yo creo que él sabía lo que podía venir y lamentablemente parece que no sabe cómo resolverlo. Ojo, yo quiero que al intendente Ascue le vaya bien, porque lamentablemente, si a él le va mal, no va mal a todos los concordienses. Ahí está. Pero creo que está errando en sus decisiones políticas, preocupándose por crear un sesgo ideológico y no por resolver las situaciones de la ciudad. Ese es el problema. Y lamentablemente en esta situación te vas a recibir críticas, y muchas críticas, pero vos estás gobernando para todos los concordienses, no estás gobernando para tu séquito político. Eso es lo que debe entenderse. Mi crítica no es una destrucción. Yo quiero un intendente fuerte, pero que haga para la sociedad. Porque si él está mal, vamos a estar mal todos. Más allá de esto que dijiste de la convocatoria, que van a analizar si participan de este acuerdo. No fuimos convocados, voy a ser sincero. El PJ no fue convocado al acuerdo. Fueron convocados algunos personajes del PJ, creo, pero no al PJ institucionalmente. Pero el peronismo es de enfrentar situaciones delicadas. Si hay una convocatoria, justamente a eso iba Emiliano, se va a analizar para ver si participan o no. Esto es así. Depende cómo sean las condiciones. Hay situaciones que hay que ver. La convocatoria es para firmar un pacto. ¿Qué dice el pacto? ¿Qué aporte nosotros podemos dar al pacto? Y respetar a la mayoría de la gente que está pasándola mal. Si nosotros vamos a firmar un pacto, porque vamos a ser sinceros, esto de firma de pacto son gestos. Como le está pasando a Milei o lo que quieren hacer, pues está repitiendo prácticamente lo mismo que hace Milei acá a nivel local. Firmar un pacto, a veces yo siento que algunos gobernadores lo firman como si fuera una chiquilinada. Bueno, vamos a firmarla, te loco, que así a ver si puede gobernar y se deja de andar haciendo estupideces en las redes sociales. Bueno, acá también. Y más vale que un pacto de concordia que decir, bueno, vamos a convivir todo en paz y llevarnos bien. Pero luego, no, yo firmo un pacto para un proyecto de gobierno, no para mantener una convivencia política. A mí la convivencia política está a secundario. Lo primario tiene que ser el bienestar de los concordienses. ¿Cómo logramos el bienestar de los concordienses? ¿Qué proyecto tenemos a corto, largo o mediano plazo? ¿En qué podemos a nosotros aportar a nivel social, a nivel económico, a nivel al nivel que sea, pero que mejore la situación de los concordienses? No un texto frío de cómo debe ser un pacto de convivencia. Los pactos de convivencia ya están dentro de la sociedad. Ahora, los proyectos son los que nos interesan. Ahí está. ¿Qué queremos lograr? Si nos van a convocar para un pacto de simplemente de convivencia, y prácticamente le vamos a decir que no, seguramente. Lo que queremos es trabajar para Concordia y para que Concordia le vaya bien, sin importar el color político que esté gobernando. Bueno. Pero no nos crean obtusos e idiotas para ser caldo gordo de una sopa que lamentablemente no tiene nada en favor de la sociedad de Concordia. Perfecto. Emiliano, bueno, duro las declaraciones, Emiliano, pero me parece que el momento lo amerita, y más viniendo de los sectores del justicialismo. Emiliano, te agradezco un montón, sé que estabas ocupado, pero por eso te agradezco doblemente la predisposición con el programa. No, gracias, Pablo. Bueno, esperemos que a Concordia le vaya bien, a la provincia también y a la nación. Pero vienen, creo, con los antecedentes históricos que tenemos, vienen momentos muy duros, y esperemos nosotros desde el peronismo y desde el lugar que nos toque estar a la altura de poder dar un apoyo a aquellas personas que la están pasando realmente mal. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, Emiliano. Un abrazo grande, Pablo, y a todo tu equipo. Perfecto, ahí está, bueno, terrible, ¿no?